venezolano y su cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Yeah. forma de picón o reto entre sus cantantes. No es que ellos están promoviendo la pelea, la agresión entre los niños. No, no, no. Solamente que se utiliza este tipo de décimas cuando son jocosas, porque esto es el picón en el género galerón. En las voces, este hermoso galerón, en las voces de Diego Salazar, Vanessa Fernández, Luis Caña y Williams Rodríguez. Este material tiene más de 10 años grabado, o sea que ya sus intérpretes no son tan niños. Pero hola, bueno, muchachito, ¿cómo estás tú? Ay, salió un abuelito, Lilibet. ¿Cómo se llamará ese abuelito? El abuelito Napo, ¿será? Así. Esta es la Escuela de Cantos Tradicionales de la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Hoy dedicamos nuestro programa a los niños y niñas de todo el mundo. En especial, mira cómo están contentos, escuchando el Oriente Venezolano y su cultura, que en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Son las 9:10 de la mañana. Comentarios y sugerencias puedes hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Vamos a dar el número de la mensajería, porque está llegando ya mensaje, pero por nuestra página de Facebook. El número 0414-185-8179. 0414-185-8179. Para que feliciten, saluden a nuestros niños, a nuestras niñas, a los cumpleañeros y cumpleañeras del día de hoy. Por acá enviamos un saludo a Aurita Uribarri. Está en sintonía en el estado Zulia. Gracias, Aurita, gran cantante, excelente amiga. También por acá en sintonía, Adriana Luna, que felicita a sus niños, Caterín y Emiliano Jaspe. Un saludo para ellos, besitos y gracias por estar con nosotros en el Oriente Venezolano y su cultura. A esta hora de la mañana seguro se despertaron tempranito para ir a pasear y compartir con mami y con papi. Bueno, es el Oriente Venezolano y su cultura a través de RNB Activa y Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 9:11. Efemérides Orientales. Un 15 de julio de 1773, en Cumaná, Estado Sucre, nace el coronel, patriota y dirigente político Diego de Vallenilla Guerra. Fue diputado en el Congresillo de Cariaco de 1817, diputado de la provincia de Cumaná en el Congreso de Angostura en 1819 y también del Congreso de Cúcuta en 1821. El cumanés Diego de Vallenilla fue gobernador de su provincia natal en varias ocasiones, intendente del departamento del Orinoco y militante de la Revolución de las Reformas en 1835. También un 15 de julio, pero de 1889, en Clarines, estado Anzoátegui, nace el farmacéutico y político Salvador Villalba Gutiérrez. Fue regente de varias boticas en Pampatar, Guiria, Cumanacoa por la Mar, El Tigre y Puerto La Cruz. Colaborador de los periódicos caraqueños La Esfera, El Universal y El Heraldo. El destacado anzoatiguense Salvador Villalba es autor de varios libros, entre los que figura Biografía compendiada del general Santiago Mariño, El Cristo del Buen Viaje de Pampatar, entre otros que le dieron méritos suficientes para ser miembro de la Academia Nacional de la Historia. Esas fueron nuestras efemérides de hoy. Ya son las 9:13. Estamos en los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con la excelente música tradicional de la patria, celebrando el Día de los Niños y Niñas. Disfrutaremos de un hermoso joropo oriental, se titula Somos Ensamble Raíces. Ellos son oriundos de Barcelona, Estado Anzoátegui. Ese joropo oriental interpretado por los jovencitos de ensamble Raíces, oriundos de Barcelona, Estado Anzoátegui. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Y unida también... Eso para los muchachitos, para los niños, para las niñas, para los consentidos. Y unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. La mensajería de texto ya está activadísima. Está llegando 0424-185-8179. 0424-185-8179. Ajá, así que bueno, vamos a dar lectura a nuestros mensajes. Ya son las 9:16 de la mañana. Por aquí dice un mensaje: hola, buenos días, me llamo Neymar, para felicitar a mi hermanito Néstor Daniel. Hoy día del niño desde El Socorro, Estado Guárico. Sí, reportan sintonía desde el Estado Guárico. Besitos, abrazos, amapuches para estos niños hermosos de la patria. Por acá otro mensaje y dice Aurita Uribarri: estoy en el estado Lara. Aurita, tú viajas muchísimo, por eso dije que estabas en el estado Zulia, porque eres de aquellos lados. Y dice: estoy en Lara, querida Liz, de besos. Y dice: gracias, abrazos, bendiciones para los niños y niñas de nuestra patria hermosa, también para los niños y niñas grandes que nos negamos a renunciar a nuestros recuerdos chiquitos. Así es, todos y todas somos niños, niños y niñas. Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatamare, por acá dice: felicita a los niños y niñas. Está en la parroquia 23 de enero. Felicita al maestro Luis Argenis, que hoy está de cumpleaños. A Guardiero, Guardiero Luis Argenis Zavala, está de cumpleaños en el día de hoy. Excelente músico, gran amigo, en sintonía desde La Guardia, allá en la isla de Margarita. Feliz cumpleaños para nuestro querido amigo músico, el Guardiero. 9:18, tenemos que avanzar. Cultores y creadores. Hoy en esta sección conoceremos parte de la biografía de un destacado artista plástico de la isla de Margarita. En la narración, nuestro amigo colaborador Oscar Cañizales. En la producción, edición y montaje, esta servidora Lizde Ramos. Es el oriente venezolano y su cultura. Thank you. González. Nació en Santa Ana del Norte, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, el 9 de septiembre de 1901. Este reconocido pintor y grabador en el año 1912 se radica en Juan Griego y trabaja como ayudante en el taller de su padre, aprendiendo a realizar retratos. También lo ayudó a conseguir lápices de creyón y cera, con los que hizo sus primeros retratos de personajes del pueblo. Se instruye en el arte de pintar letras góticas y realiza carteles para las fiestas del poblado. De esa manera, Pedro Ángel González despertó el interés de quienes llevaban las riendas de la gobernación del estado Nueva Esparta y le conceden una beca en 1916 para adiestrarse en la Academia de Bellas Artes de Caracas. Durante su carrera conoció a destacados artistas plásticos como Manuel Cabré, Antonio Edmundo Monsanto y Federico Brandt, con los que salía las tardes a pintar paisajes. A lo largo de su carrera artística, Pedro Ángel González recibió varios reconocimientos e importantes premios. Este notable margariteño sentía especial atracción por el Ávila y el Valle de Caracas. Esta pasión la plasmó siempre en sus lienzos, hasta el día de su fallecimiento, el 12 de marzo de 1981. Muy interesante la vida y trayectoria de este notable artista plástico Pedro Ángel González, orgullo insular. Estimados oyentes, están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Para la mensajería de texto, ya está activadísima, pero nosotros vamos a repetir. 0424-185-8179, 0424-185-8179. Nosotros estamos trabajando en vivo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha fe, la bendición de todo nuestro Dios Todopoderoso para los niños y niñas de la patria que están celebrando hoy su día. Sí, cómo se ríen, están muy contentos. Por acá vamos a dar lectura a los mensajes que están llegando porque luego se satura esta máquina. Por acá dice, hola, es Elvis de Río Caribe, Estado Sucre, para felicitar a todos los niños en su día, en especial a mi sobrino Frayber y a mis ahijados Aranza, Geomar y Viviani. Para ellos un excelente día. Muchísimas gracias. Felicitaciones a estos niños del Estado Sucre. Otro mensaje dice, buenos días, es desde Cumaná para saludar a los niños Cardiet de parte de Marlenis. Oye, muy bien, están en sintonía desde Cumaná. Bueno, el Estado Sucre está activadísimo. La música que estamos ofreciendo hoy, toda, es especial para el día de hoy, celebrar el Día de los Niños, interpretada por niños. Sí, están bochincherísimos. Por acá dice un saludo a la voz de Activa, a Gabriel Suárez. Gabriel, te están felicitando por el Día del Niño. Por acá te mandan un mensaje, Gabriel. Y bueno, él está ahí haciendo los trabajitos, está pendiente del computador, pero está muy contento porque le mandan su saludo. Por acá, feliz Día del Niño, dice, para complacer a Luis, a José Luis Rodríguez. Bueno, José Luis, gracias. Feliz Día del Niño. Por acá, otros mensajes que van llegando poco a poco, pero la página se satura un poquito. Vamos a darle lectura dentro de poco. Son las 9:22 de la mañana. Es Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, desde Caracas de frente. Unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal, ambas desde Caracas. Avanzamos y seguimos disfrutando de nuestra buena música interpretada por nuestros niños, talentos infantiles. Este calixo se titula Give Me Dollar, interpreta la agrupación The Young People del Callao, Estado Bolívar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. En el Callao, give me dollar, el botillo.

Coraje Hecho Canción, letra de Nicasio Bello, interpretado por los niños Dayana Natera y Mauricio Brito, oriundos de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Son las 9 con 34 minutos de la mañana. Desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. La mensajería de texto aquí saturada, estamos sacando por bloques los mensajes. Tome nota, 0424-185-8179. Nosotros estamos trabajando en vivo, vamos a dar lectura a los mensajes y también unos saludos especialísimos porque ahorita recibí una llamada muy grata. En sintonía, Lita Freites, Gilda Pérez, Petra Bellorín, Salomé Méndez, Nora Golindano, Ramón Tobar, ellos son cantantes de la isla de Margarita. Están en sintonía en Por la Mar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son maestros del canto insular. Muchísimas gracias por estar en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Por acá otro mensaje dice, muy buenos días, mi gente, para felicitar a mis amores Cristian y Cristal de su reina madre. Niña, besito, Yadira. Ellos están en sintonía desde en el kilómetro 8 del Junquito. Así dice el mensaje. Otro mensajito por acá. Dice, hola, buenos días, saludos y éxitos por su programa en la radio. Feliz Día del Niño. Favor, hola. Con placer al niño Diego Alejandro. Hoy todos los niños y niñas están siendo complacidos. Nosotros seleccionamos toda la música para que sea interpretada por niños y niñas y también sea apreciado ese material musical. Hay niños haciendo un trabajo maravilloso, dando a querer nuestra patria, nuestra gente, nuestras costumbres a través del canto. Vamos a dar un saludo por acá en la página. Está activadísima Néstor León desde El Tigre, estaba en Suátegui. Hola, feliz día de los niños, Néstor. Felicitaciones en tu día, pues. También está en sintonía mi tío José Humberto Ramos. A él le dicen el nené. El nené Ramos, pero no está en nené. Es ya un señor, pero bueno, joven, con buen cuerpo, atractivo. Pero él sigue siendo el nené Ramos. El nené de mi abuela María Ida Calderón de Ramos. Está en sintonía acá en la Gran Caracas. También un saludo a mi hermanito Luis Daniel Ramos, mi querido Chichito, te quiero muchísimo. Está en sintonía ahorita con la compañía de mi prima Moira Silva, mi mamá y mi papá, allá en Palotal, en Barcelona, estado Anzoátegui. También ahorita nos hizo una llamada mi comadre querida, Marieli Valero, destacada periodista, está en sintonía con mi ahijado. Así es. Está en sintonía en su casa, acá en la Gran Caracas, con mi querido ahijado Aquiles Pernía. Saludos, besitos, bendiciones para ellos. Los quiero muchísimo. Gracias por su llamada y darnos las felicitaciones mutuas del Día de los Niños. Son las 9 con 38 minutos. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tomen nota de nuestro correo, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. También puedes hacerlo a través de nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Allí usted coloca eso en el buscador Google y por allí sale y busca la sección donde colocar la invitación de su evento, de su conversatorio, su taller de música, su taller de teatro, su taller de danza. Todas esas cosas maravillosas que se están haciendo en las comunidades, en fundaciones, no las deje guardada, no las deje guardada. Nosotros estamos acá para difundirla y compartirla. Por acá nos llegaron varias invitaciones. La primera viene del Estado Bolívar. El próximo sábado, 21 de julio, se realizará el gran evento denominado Bolívar Bicentenaria. La cita será en el Teatro Angostura a las 2 de la tarde. Se presentarán varias agrupaciones de danza y música. El evento está organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación del Estado Bolívar, las fundaciones culturales Pijiguao, Guapa Internacional, entre otras. Ellos están también organizando y agradecemos a la licenciada María Fernanda Grisel por la invitación que nos envió a nuestro correo elorientevenezolano@gmail.com. Y para los que están en sintonía en la Gran Caracas, hoy a las 11 de la mañana, están a tiempo. En los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño se presentará la Orquesta Filarmónica Nacional, un espectáculo muy bonito dedicado a los niños y niñas. Hoy va a estar la Filarmónica junto a la Compañía de Danza y la Escuela de Artes Escénicas César Rengifo. Agradecemos la invitación que nos hizo llegar nuestro amigo el maestro Jesús Milano, presidente de la Compañía Nacional de Música, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. No se lo pierda. Está a tiempo de llegar, desayunes rapidito, acomoden los niños, pónganlos bien bonitos y váyanse antes de las 11 de la mañana para que agarren un buen puesto a los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Son las 9:40 en Activa 103.9 FM y Alba Ciudad 96.3 FM, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos disfrutando de la bella música de la patria. Hoy seleccionamos temas interpretados por los niños y niñas para celebrar su día. Este merengue se titula Cubagua, del olvido a la dignidad, en la voz de Brian Salazar, oriundo de la península de Macanao, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Es el oriente venezolano y su cultura. Quiero cantarle a Cubagua con su playa charagato y también la cabeza. para despertar interés y amor para cuidar nuestros patrimonios. Es el Oriente Venezolano y su cultura de 9 a 10 de la mañana por RNB Activa y Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También vamos a enviarles saludos a mis queridos sobrinos. Mis queridos sobrinos consentidos están en Barcelona, a Carlos Daniel, a Fabián Gael y a Aarón. Todos ellos son los tepellitos, son mis tepellitos, tía Titi, los quiere muchísimo. ¡Sí! Sí, señor, dentro de poco nos vamos a reunir para jugar, para salir, para compartir, abrazarlos, besarlos y darles muchísimas bendiciones. Son mis sobrinos. Está en Barcelona, estado Anzoátegui. Mis tepellitos, son las 9:45 de la mañana. Tenemos que avanzar. Costumbres y tradiciones. Hoy abordaremos el tema de un amuleto que aleja las malas energías. A los niños y niñas se los colocan. En la narración de este micro, nuestro colaborador amigo Oscar Cañizales, producción, edición y montaje, esta servidora Liz de Ramos, es el Oriente Venezolano y su cultura. El azabache procede de la madera botánica fósil. Es de color negro que cuando se pule queda brillante. Muchos lo usan como amuleto para la protección. Esta antigua costumbre se ha practicado por muchos años en varias partes de nuestro Oriente Venezolano con el fin de evitar el mal de ojo y malas intenciones. Esta costumbre consiste en colocar el azabache en una pulserita de hilo o cinta roja a los niños recién nacidos. Dicen que este amuleto del azabache tiene la virtud de desviar y recibir todas las malas influencias que vayan dirigidas al niño o a la persona que lo esté usando. Muchas veces, el impacto de las energías es tan fuerte que se revienta y hay la necesidad de poner un nuevo azabache si lo está usando la muñeca o el tobillo. Oriente Venezolano y su cultura, enalteciendo las tradiciones de la patria. Canción en el género musical. Está contento ese muchachito. En el género musical, Mocho Hernández. Dice, ay, Mocho, Mocho. No es que le está diciendo Mocho a San Francisco, no. Solo que en este género musical se dice la palabra Mocho, Mocho, Mocho Hernández, para ir recordando y ir retomando la letra del tema. Pero es así. Ojo con eso, no es que le esté diciendo mucho a San Francisco de Asís. Él es José Gregorio Valerio, de la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Son las 9:49 de la mañana. Bueno, nosotros tenemos que decir hasta el próximo domingo. El tiempo pasó volando. Seguimos felicitando a todos nuestros niños y niñas de la patria. Pasen un bonito día. Háganle caso a mamá y a papá, a la abuelita, si lo están llevando de paseo, si lo van a llevar a comer. Bueno, a portarse bien. Sí, ajá, con mucha alegría. Eso. Todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura trabajamos con mucho cariño para todos ustedes. Nos vamos con música y seguimos disfrutando del Día de los Niños y Niñas de la Patria de Bolívar. Este tema se titula Joropera en el Golfo. Interpretan Fundación Raíces de Nuestra Tierra del Estado Sucre. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Feliz Día del Niño. Venezolano y su cultura, de 9 a 10 de la mañana. Por Activa 103.9 FM en Caracas, de frente.